Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nuestra programación de viernes, nuestra programación de mediodía previa al fin de semana. Y vaya fin de semana que nos espera en lo deportivo, sobre todo en el tema del fútbol, en el mundo del fútbol, con ese encuentro que van a protagonizar el equipo sanluqueño de la Algaida y el Ubrique Unión Deportiva el próximo domingo a las 12 del mediodía en Sanlúcar de Barrameda, en el campo del Doro Stadium, en el que se van a medir el actual quinto clasificado y el sexto, es decir, Algaida y Ubrique Unión Deportiva, por una plaza, por esa última plaza, en la fase, para la segunda fase, para la fase de ascenso de esta primera andaluza. Al Ubrique Unión Deportiva solo le vale la victoria para arrebatarle esa quinta posición al conjunto sanluqueño. Recuerden que este es el último partido de esta primera fase y que, por lo tanto, ese resultado va a determinar en qué grupo queda encuadrado el Ubrique Unión Deportiva para la segunda fase, si en el del ascenso o en el de descenso. Por eso es un encuentro trascendental en el que el Ubrique tiene que intentar por todos sus medios meterse en esa fase de ascenso, pues por su nombre, por su equipo, por la plantilla que tiene y por la trayectoria de estos últimos años en esa primera andaluza. Recordemos, el Algaida es un recién ascendido a esta primera andaluza, pero claro, esta ha sido una temporada muy rara y eso ya no tiene valor alguno, la trayectoria, porque en unas circunstancias totalmente nuevas las cosas cambian y los equipos también cambian. Lo importante, como decimos, es que el Ubrique Unión Deportiva consiga vencer, es el único objetivo, es lo que en principio el equipo no piensa en otra cosa, la plantilla se ha conjurado para conseguir esos tres puntos, esa victoria que sería un fuerte golpe en el tablero de esta primera andaluza para el conjunto ubriqueño, en una temporada que ha sido algo irregular y en la que, bueno, pues aún así depende de sí mismo para entrar entre esas cinco primeras posiciones. Ya lo comentamos a principio de liga, en lo que fue esa especial pretemporada, que tal como se había configurado la categoría con dos grupos, iba a ser muy, muy disputada desde el principio y que con que te despistaras un poquillo ibas a tener problemas para meterte en esas cinco primeras posiciones. Y bueno, el tiempo al final ha dado la razón a los que pensaban así, que era, por ejemplo, el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez. Precisamente nosotros hemos tenido la ocasión de hablar en la mañana de hoy con Miguel Domínguez para que nos hablara sobre la previa. Nos comenta la ilusión que tiene el equipo en conseguir ese resultado, que es el único que les vale y que, ya decimos, solo piensan en vencer en ese partido ante el Algaida. Escuchamos al entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez. Pues sí, ¿no? Pues los resultados que tuvimos la última jornada, tanto nosotros como ellos, pues nos jugamos los dos la quinta plaza el domingo, ¿no? Así que con mucha ilusión, responsabilidad y sabiendo que tenemos que intentar el nombre de Ubrique pues lo más alto, ¿no? Pues la verdad que en la primera vuelta, cuando llegó aquí la Algaida, nosotros no estábamos en una buena línea, ¿no? Veníamos mal, veníamos de encadenar derrotas consecutivas y la verdad que aquí fueron superiores a nosotros, ¿no? Así que esperemos que el domingo pues podamos revertir la situación que se dio aquí en Ubrique y esperamos un partido, pues la verdad, sobre todo muy intenso y muy físico, ¿no? Sí, ¿no? Llegamos con jugándonos toda la primera fase que hemos hecho en 90 minutos, ¿no? Así que, como te he dicho antes, pues la responsabilidad que tenemos y intentar hacer lo mejor para conseguir la victoria, que es lo único que nos vale aquí en San Lucas. Pues la verdad que estamos entrenando bien esta semana, ¿no? Y estamos con ganas, ¿no? Es normal que tengamos el nerviosismo de lo que nos estamos jugando, pero si no tuviéramos el nerviosismo, pues sí que sería malo, ¿no? Así que la verdad que estamos con bastante ganas de que llegue el domingo. Pues la verdad que recuperar jugadores, lo único que recuperamos de los que teníamos la última semana, pues recuperamos a ninguno. tenemos los mismos más la baja de Mario, ¿no? Así que sabemos a dónde vamos y por lo que vamos, pues estoy seguro de que vamos a conseguir los objetivos. Ahí quedaban las palabras del técnico ubriqueño. Y nosotros nos quedamos inmediatamente con el otro partido, el que sí se va a jugar aquí en Ubrique el próximo domingo a partir de las 5:30 de la tarde. Hablamos de la tercera andaluza, el Ubrique Unión Deportiva B, recibe al conjunto del Bahía de Algeciras, uno de los dos equipos que en la primera vuelta lograron vencer al conjunto ubriqueño. Ahora, pues el equipo de Mario Casillas va con toda la intención de sumar los 3 puntos antes del parón de la competición, que va a estar 2 semanas sin que se dispute jornada. Decimos que es importante porque una vez jugada esta jornada ya el equipo se podrá plantear o replantear el objetivo. Si consiguen la victoria, pues a falta de 3 jornadas y ocupando el liderato, no queda otra que marcarse como fin el ascenso a la segunda andaluza. Hay que comentar que bueno, el partido de esa primera vuelta, en la que perdió por 1-0 el Ubrique Unión Deportiva, el resultado quizá no fue justo con lo que se exhibió sobre el terreno de juego. El Ubrique Unión Deportiva gozó de buenas ocasiones, jugó bastante bien e incluso llegó a errar un penalti. El Bahía de Algeciras, que es el penúltimo clasificado, aprovechó la ocasión, que de la que dispuso y se adelantó en el marcador y terminó llevándose la victoria. Ahora se espera un partido diferente con un Algeciras encerrado atrás a la espera de lo que haga el conjunto ubriqueño para intentar en un momento dado pues repetir la hazaña de esa primera vuelta. Muchas de las opciones del ascenso se juegan en este partido. Recuerden que tras el parón vendrá el que sin duda va a ser el choque que va a terminar determinando si el Ubrique Unión Deportiva es un candidato para ese ascenso ante el Puerto Serrano Atlético. Pero antes hay que ganar este ante el Bahía de Algeciras. Escuchamos a Mario Casillas, con el que pudimos hablar esta mañana también en la previa de este partido. Pues nada, con mucha ilusión, mucha ganas y con ganas de que llegue para tener partido y hacerlo lo mejor posible y que tenga bastantita gente y que disfrutemos tanto el público como nosotros. Bueno, pues la verdad que sí, es un partido clave para el parón, saber dónde estamos, lo que queremos, lo que los otros equipos han hecho y también saber que a qué estamos o que no estamos. No, ese partido yo se lo dije al personal, que viendo ese partido, aunque se fuera perdido, pues ganar mucho gracias a cómo se trabajó. Se hizo un muy buen partido, tuvimos muchas ocasiones, fallamos un penalti, ocasiones claras, ellos la que tuvieron solamente una ocasión nada más. Estuve mirando, repasando un poco lo que tengo apuntado y demás, y la verdad que fue haciendo los mejores partidos del año que tuvimos allí, pero a veces el fútbol no es justo y te vienes con la oreja agachada por el tema de que ha hecho un gran partido y no ha sacado el fruto que te merecía. Pero bueno, lo importante es saber dónde podemos atacarle, tenerle ganas, entrenar como se ha entrenado, que se ha entrenado súper bien esta semana, y hoy día rematar el día de hoy con el entreno, preparar más o menos ya la convocatoria y mañana con mucha ilusión, o sea, el domingo con mucha ilusión y ganas, pues afrontar el partido. Yo creo que ellos se encerrarán atrás y si les salió bien aquella vez allí, yo creo que vendrán con la misma idea o con el mismo enfoque, no por nada, si le salió bien allí, pues intentarán hacerlo aquí. Pero de todas formas nosotros pues sabemos dónde cometimos los errores y ya hemos trabajado en ello y esperemos que salgan las cosas bien. Exactamente, si nosotros ganamos, pues ya la verdad que sí empiezas a ver que el objetivo del ascenso puede ser posible y ya pues aún con más ilusión pues sigues trabajando. Pero bueno, lo importante es lo que siempre le digo yo a ellos, que este grupo lo que tiene que disfrutar y si ellos disfrutan, van a hacer disfrutar muchísimo a la gente que lo estamos viendo. Pues sigo teniendo un par de ellos ahí un poco tocados, también por temas de trabajo, a lo mejor tampoco puedo contar con otro par de jugadores, pero bueno, lo importante es lo que siempre digo, somos una plantilla amplia y la verdad que estoy contento con la gente que tengo y que uno no puede asistir por lo que sea, por los problemas que tenga, pues ahí tengo más gente de tirar y en todo momento siempre ando a la cara. Y ahí queda la previa de los 2 partidos más interesantes del fin de semana en lo que al balompié se refiere. Los más interesantes, obviamente, centrados en lo que son la competición senior. Decir también que en lo que se refiere al resto de la jornada y antes de adentrarnos en ella, que el Ubrique Unión Deportiva Juvenil A recuperó ayer un partido correspondiente a la jornada 4 aquí en Ubrique y goleó por 6-1 al Olvera, un partido que se le puso de cara al descanso ya que ganaba 3-0 gracias a los goles de Pablo Menacho, de Miguel Ángel Rubiales, de Pablo Menacho en dos ocasiones y de Miguel Ángel Rubiales. Ya en la segunda parte, conjunto ubriqueño, con gol de Giovanni Sem, de Carlos de la Torre y de nuevo Carlos Menacho, llegó a ponerse con un 6-0 en el minuto 80. Cortó distancia el conjunto del Olvera. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Javier Gómez, Adam Benaiza, Jesús Mateos, Alejandro López, Pablo Menacho, Miguel Ángel Rubiales, Álvaro Coronel, Adrián García, Álvaro Fernández, Juan Antonio Mariscal y Valentín Fernández. También estuvieron Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, Alejandro García, Miguel Jiménez y Giovanni Semontiel. Y nos quedamos rápidamente con los partidos de este fin de semana, tanto en la categoría juvenil como en el resto. Este mismo equipo, el de Ángel Román, juega el domingo a las 10:30 de la mañana en casa ante el Pueblo Nuevo La Granja. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil B recibe también el domingo al Jerez Industrial a partir de la 1 de la tarde. El Ubrique Unión Deportiva Cadete se enfrenta al Gédula Balompié aquí en Ubrique a partir de las 12:30. Y el Deportivo Ubriqueño Cadete también juega aquí en Ubrique a las 12, pero en las pistas de atletismo ante el Puerto Senor Atlético. El Ubrique Unión Deportiva Infantil A se enfrenta al Arcos en el Antonio Barbadillo a partir de las 10 de la mañana. El Deportivo Ubriqueño Infantil descansa. El Infantil B se desplaza a Jerez, se enfrenta al San José Obrero el mañana sábado a partir de la 1 menos cuarto. En cuanto a la categoría Alevín, el Ubrique Unión Deportiva A juega ante el Puerto Serrano Atlético a partir de las 12 del mediodía en Puerto Serrano. En cuanto al Ubrique Unión Deportiva Benjamín A, también juega en Puerto Serrano. Hay que decir que el Alevín, que el Ubrique Unión Deportiva Alevín A, juega ante el Puerto Serrano Atlético a partir de las 12 el domingo, no mañana, el domingo. Y mañana lo hace a las 11 el Ubrique Unión Deportiva A ante el Puerto Serrano Atlético, también en Puerto Serrano. El Ubrique Unión Deportiva Benjamín B viaja a Jerez, se enfrenta al San José Obrero mañana sábado a las 11 y el Prebenjamín en este caso juega en casa en el anexo del pabellón polideportivo municipal a partir de las 11 de la mañana. También destacar que en baloncesto el Barada Cabo Junior se enfrenta al Club Baloncesto San Fernando Asirtec mañana sábado en el pabellón El Parque de San Fernando a las 12:30 y que también mañana sábado el Cabo Infantil Femenino se mide al Cádiz Club Baloncesto Gades en el Polideportivo El Náutico de Cádiz a partir de las 4:30 de la tarde. Y en los próximos minutos nos vamos a adentrar en el mundo del automovilismo, en el mundo del motor, hablando de la subida Ubrique. Pero antes recordar que este fin de semana se disputa sin público la subida Estepona Peñas Blancas, prueba que organiza RS Sport y en la que se va a contar con varios pilotos ubriqueños, un total de 6. Vamos a tener a Antonio Jesús Toro Trujillano con Seat León Cupra, a Esteban Gutiérrez Romero, Renault Clio Sport, a Juan Luis Calvillo Gil, Renault Clio, a Francisco Javier Baro Montiel, Peugeot 206, a Juan Ramón Almendro Venegas, Peugeot 106 Rally y a Adrián García Montiel con Citroën AX. Son 6 pilotos de los 60 que están inscritos tanto en turismos como en monoplaza. 70 equipos en total para esta subida Estepona. Y en lo referente a la subida Ubrique, pues en condiciones normales estaríamos ya a poco menos de un mes para la disputa de la 25ª edición de la subida Ubrique. Ya sabe que nosotros siempre antes de Semana Santa dábamos un último avance porque precisamente se aprovechaba esta semana pues para realizar o comenzar a realizar ya los trabajos de montaje del tramo. Nuestro gozo en un pozo porque ya el viernes pasado se adelantaba que os anunciaba que la subida a Ubrique cambiaba de fecha. Se caía la prueba de la Cerdaña y había un cambio en el calendario, en la subida Chantada, que ocupaba la fecha que ahora ocupa la subida Ubrique en el mes de junio, se retrasaba a finales de julio, primero de agosto, y Escudería Ubrique aprovechaba también pues para cambiar su fecha. Recuerden que comenzaba ahora en abril, sería la prueba que abriera el Campeonato de España. ante la incertidumbre que hay y la total seguridad de que la prueba se haría sin público, decidieron cambiarla a ese mes de junio, esa penúltima semana, fin de semana del mes de junio, justo cuando entra el verano. Pues un cambio que dentro de lo que cabe, pues hay que destacar que la prudencia siempre es la que ha rodeado a la organización, a Escudería Ubrique, y que sin duda, viendo cómo está la situación, pues han decidido aplazarla lo máximo posible, aprovechando pues ese hueco que quedaba en el calendario del Campeonato de España. Vamos a hablar de todas estas cosas para que nos lo explique y cuáles han sido los motivos de ese aplazamiento de la subida Ubrique con el presidente de Escudería Ubrique, con Pedro Carlos García, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Pedro Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El pasado viernes Escudería Ubrique anunciaba el aplazamiento de la subida Ubrique al 26 y 27 de junio. Supongo que no habrá sido una decisión fácil de tomar, ¿no? Hombre, por supuesto. Además, era la única opción que teníamos disponible para poder hacer la prueba, ¿no? No es que no había dónde elegir, ¿no? Y eso ha sido posible porque se ha modificado una prueba del Nacional y era la única fecha disponible para poder acceder ahí. Y bueno, y en vista de la situación y lo que no queríamos tampoco es hacer una prueba sin público, que no nos parecía lo suyo. Entonces lo que hemos hecho es aplazarlo todo lo máximo posible en este caso, para ver si en esa fecha ya podemos disponer de una mayor amplitud y de junto con el proyecto que estamos haciendo, que Sanidad nos lo pueda autorizar, aunque con un número restringido, pero por lo menos con cierto número de público. Hombre, los motivos, como sabemos, son obvios, viviendo la pandemia que estamos viviendo, pero ¿cuál es el que marca ese punto de inflexión, el que finalmente os hace aplazar la subida, el motivo que os hace dar ese paso? Entiendo que la idea principal vuestra siempre había sido hacerla en su fecha, ¿no? Hombre, evidentemente, sin lugar a dudas. La fecha nuestra, además, es una fecha que nos parece muy buena. Abrimos el campeonato, es abril, hay veces que puede llover, evidentemente, pero que aún así es una fecha de bajo riesgo de todo, y nos interesa esta fecha más que ninguna. Y pero bueno, en este caso es como un motivo excepcional, no es una cosa, no va a ser habitual ni muchísimo menos. Nosotros volveremos a nuestra fecha en cuanto no sea posible. Vale, en cuanto todo esto se normalice y la situación se normalice. Claro, ustedes por lo que tú me cuentas, entiendo que lo que habéis visto es que quedaba esa fecha por ese cambio que ha habido y que la habéis querido aprovechar, ¿no? Porque para que se celebrara en abril todavía había mucha incertidumbre y habéis querido ir sobre seguro. Sí, aproximadamente así. En abril había mucha incertidumbre, sin lugar a dudas, y bueno, no sabíamos exactamente si nos lo iban a autorizar. Las autoridades en ese aspecto estaban... Sí, vale, porque es claro, está claro que es que la subida Ubrique es una llamada muy grande de aficionados, y aunque tú prohibieras el acceso, bueno, sería un poco más complicado. Y entonces hemos preferido ir algo sobre una fecha en principio, todo eso en principio, porque no sabemos lo que pueda pasar, pero esperemos que todo vaya a mejor, como parece que así es. Y nos hemos alargado eso hasta donde la fecha esta que ha quedado libre y es la que hemos cogido. No obstante, entiendo, Pedro Carlos, que es una decisión en la que tienen que intervenir varios actores, porque estáis vosotros, está la Federación, la andaluza y la española, los ayuntamientos, los patrocinadores, también tendrán algo que decir. En ese sentido, ¿qué se habéis encontrado? No, sí, está desde Medio Ambiente, Sanidad, ayuntamientos, federaciones, pues, hombre, hasta ahora fecha todo lo que hemos contactado y todo lo que sabemos, y el hecho es que nos han dado el visto bueno a todos, ¿no? Como medida, vuelvo a repetir, como medida excepcional, o sea, como año excepcional, no como habitual, ¿no? Pero bueno, vamos a salir ahí en esa condición. Una pregunta que se harán nuestros oyentes y aficionados es si ya se están celebrando pruebas automovilísticas en Andalucía, por ejemplo, en Casabermeja, el primer tramo cronometrado Villa de Félix en Almería, o este fin de semana Estepona. ¿Por qué no es posible en Ubrique? Es debido, digamos, uno de los motivos que siempre ha sido de los que ustedes podíais presumir en Ubrique es de la cantidad de gente que venía hasta nuestra localidad para presenciar la prueba. Ese precisamente se ha convertido ahora en todo lo contrario, en un problema, ¿no? Uno de los motivos principales o el principal, porque Ubrique llama mucho la atención. A Ubrique viene mucha gente. Entonces, aunque tú a una carrera la prohíbas sin público, que de entrada tienes cierta incongruencia, pero una carrera con vistas a publicidad, con vistas al público, con vistas a gente, sin la gente, ¿no? Pero bueno, la situación también es excepcional para todos y bastante complicada. Hay partes de recorrido, partes que tú puedes decir, mire usted, no se puede acceder por tal, por cual, pero hay otras partes que son fincas privadas o trozos de eso que tú no le puedes poner en muchas ocasiones puertas al campo. Y la verdad es que la subida Ubrique, después de todo este tiempo, por lo que tenemos visto e intuido, pues va a llamar mucho la atención y va a haber muchísima gente detrás. Entonces hemos preferido aguantarlo hasta el máximo posible para tener desde luego al libre albedrío, todos los aspectos y todo va a estar controlado y con un dispositivo que no hemos tenido nunca, porque hemos sacado en un Excel ahora la proporción y de personal y nos salen más de 300 personas trabajando para la subida. O sea que va a haber un dispositivo bastante amplio en todos los aspectos. ¿Y ese es un problema con el que no se encuentran otras pruebas? Bueno, cada uno tiene su manera y sus intereses de hacer una cosa. Nosotros no... Nos ha parecido de la mejor manera posible que haya, aunque sea una cantidad de público limitada, pero que haya el público que podamos absorber, ¿no? Que Sanidad nos autorice a poder incluirlo en la subida. Y eso es una de las causas también fundamentales de eso, además de eso, de la incertidumbre a estas alturas de cómo estaba pasando la situación. Ten en cuenta también que todo esto se mira porque la preparación de una prueba no es de un día para otro. O sea, que yo no puedo decir el día anterior que mañana la hago. Claro. Esto necesita una preparación de meses. Ya aunque tengamos un trabajo hecho previamente y un trabajo definido también previamente bastante amplio, pero no cabe duda que necesitamos autorizaciones y necesitamos una serie de factores y recursos que no salen de un día para otro. Desde la Federación Española, ¿qué se os ha trasladado? ¿Habéis contado con su total apoyo y comprensión? Sí, claramente. Sin eso no hacemos nada. La fecha no la tienen que autorizar las federaciones, tanto la andaluza como la española, y en este caso la española como prioritaria en ese aspecto, ¿no? Pero sin esa autorización no sirve de nada. Además del resto de sanidad, medio ambiente y todas las demás, tenemos que tener la autorización y el beneplácito de la federación, por supuesto que sí. Pedro, quiero también constatar una cosa. Lo que ustedes en ningún momento llegáis a concebir es la celebración de la prueba sin público, ¿no? No, bueno, a ver, no es que no la llegamos a concebir, no es que no nos gustaría. La prueba ha coincidido ya con el año pasado, obviamente, y el año anterior con las circunstancias que teníamos, ¿no? Entonces, llega un punto que son 2 años ya sin hacer la prueba. Y entendíamos que tendríamos que hacer la prueba de forma y manera que fuera como fuera posible. Pero tampoco vamos a hacerla a toda costa, sino algo, hacer un dispositivo y hacer todo lo que sea para que sea razonablemente poderla hacer. No nos vamos a saltar ni, por supuesto, ni en la ley, ni muchísimo menos, ¿no? Ni las recomendaciones porque sin autorizaciones no hacemos nada. pero sí nos gustaría eso, que fuera, como hemos explicado antes, la mayor participativa posible, ¿eh? y que tenga su repercusión económica, a lo mejor no con la cantidad de público que ha habido en anteriores ocasiones, pero sí por equipos participantes como esto, pues que tenga, fíjate, el problema de que, por ejemplo, unos equipos un sábado acaba una carrera a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, recogen las cosas los equipos y ahora no tienen dónde cenar, dónde comer, dónde hacer, porque los bares están cerrados y claro, todo eso, ¿no? Uh-huh. Te quiero decir que todo eso lleva un problema añadido importante. Uh-huh. En otras palabras, que no pierda la esencia la prueba, ¿no? Bien, lo has dicho bien. Uh-huh. Bueno, otra cuestión, y esta sobre la fecha que se ha elegido, que como hemos dicho será el 26 y 27 de junio, ya metidos en verano, con anterioridad. Sí. Este era un problema insalvable, el organizar una prueba en verano por el riesgo de incendios en el parque. Y lo seguirá haciendo. Uh-huh. Vamos a hacer, de hecho ya te he explicado que el dispositivo va a ser enorme, ¿eh? El uh-huh. dispositivo va a ser el no te digo el doble, pero mucho más, mucho mayor cantidad de controladores y de gente, ¿no? Alrededor de la subida participativa en la subida, por esa misma razón, y además lo hemos solicitado como una medida, ya te lo he dicho, excepcional, algo que va a ocurrir una vez, pero que no van a ocurrir dos. Uh-huh. No, yo estoy completamente seguro que el esfuerzo que hará la organización, que hará Escudería Ubrique, será encomiable en ese aspecto, que va a doblar todos sus recursos, pues para evitar, como siempre, en este caso, todos los recursos, la mayor parte de ellos siempre la destináis al tema de seguridad. Pero más que nada lo digo yo por la actitud de la administración, que por mucho plan que tenga uno, siempre han sido reacios a dejar organizar esas pruebas, no solo por el riesgo de incendios, sino también porque coincidía ya con la campaña de verano de tráfico. De verano. Y ellos, pues, argumentaban, lo digo en comparación con otras pruebas, argumentaban que no tenían efectivo. ¿Podrá salvar? Ya, si hubiera sido. Sí, Jesús, si hubiera sido en el 1 ya, eso ya no hubiera sido posible. Es decir, estamos al límite de lo que puede ser posible en ahí, uh-huh. en fecha. Además también, bueno, pues también tenemos en ocasión ha venido años que junio ha sido un año además de no mucho calor, sí. O ha chispeado, ha habido, en fin, que tampoco, pero el dispositivo hay que ponerlo como siempre, como si fuera el peor de los casos. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Aunque luego te encuentres con una situación más favorable por lo que sea, ¿no? Pero el dispositivo hay que ser siempre ponerlo en el peor de las situaciones, y eso nos conlleva evidentemente a más trabajo en ese aspecto, a más coordinación, a buscar más plaza para la gente que se queda, en todo lo que ello conlleva, pero evidentemente hay que hacerlo y hay que hacerlo. Bueno, si hay algo bueno es que ya no vais a ser el banco de pruebas, ¿no? Que serán otras las pruebas que apliquen por primera vez unos protocolos de los que se pueden sacar ideas y corregir cosas. De hecho, el FITO va a ser antes que vosotros. Sí. No, y lo que sí ocurre es que el esquema general que nosotros estamos haciendo ya no lo hemos mandado al FITO para que lo van a hacer y lo mismo. Uh-huh. O sea que el esquema ya lo teníamos nosotros trabajado y preparado. Y es más, se lo hemos mandado a otras pruebas que no lo han solicitado, porque eso les interesa el sistema y el cómo va eso configurado. Uh-huh. Cuando Pedro Carlos habla de eso, hablamos del sistema de control de público, del que tuvimos la ocasión de hablar, en la ocasión anterior. Y bueno, que tengan en cuenta los aficionados que independientemente de la situación sanitaria que haya en junio, ese control de público se va a mantener, ¿no? Y que va a ser más exhaustivo. Va a ser súper exhaustivo, pues, para cumplir con los protocolos. ¿Cómo va todo ese asunto? ¿Ya eso lo tenéis cerrado? Eso lo tenemos configurado. Además, en sanidad se ha mandado dispositivos ya para que le den el visto bueno. Estamos pendientes de su visto bueno. Vaya, lo estamos tramitando todas las autorizaciones en estos días con cierta antelación, pero para que todo vaya un poco sobre sobre ruedas, ya esté todo ya dispuesto y tener todo eso configurado. Bueno, pues ya saben, será el 26 y 27 de junio, apúntenlo por ahí, la fecha de la subida. Esperemos que la temperatura, aunque sea alta, porque va a ser alta por esa época, que respete para ese fin de semana un poco. Y ya centrados en lo puramente deportivo, comentarte una cosa o consultarte una cosa. Hemos observado por ahí en el calendario, que se ha renovado, ¿no?, con ese cambio de fecha de la subida, que ya se ha creado esa copa o esa especie de Copa de España Norte, Copa España Mediterráneo, ¿no? Eso se habló de hacerlo en europeo, se propuso también hacerlo en lo que es aquí en España. ¿Y a qué responde el hacerlo este año? Hombre, yo supongo que eso es, digo supongo porque no tengo tampoco el 100% de eso, es una manera de intentar captar público, o sea, captar pruebas, la federación, y tener una cierta forma de abaratamiento a efectos de equipo y piloto de prueba, ¿no? Porque ya no son los kilómetros lo más cerca o lo más lejos, aunque eso al final está prácticamente demostrado que no importa, ¿no? Porque aquí nos vienen gente de todo lado y sin problema, ¿no? Y a lo mejor, pero bueno, hay pruebas que por cercanía en teoría, teóricamente, debe de abaratarse los coches si una prueba es en la provincia de Málaga, a otra que sea para un andaluz, a otra que sea en Asturias, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aunque en realidad yo no creo que eso sea tanto así, pero bueno, tiene su sentido. Y además, otro factor ahí es una prueba, probar así, y si no funciona, pues el año que viene supongo yo que habrá una rectificación, y si funciona, pues para adelante. Uh-huh. Claro, para los equipos a lo mejor pues tienen unas prestaciones el completar las copas, una Copa Norte para los equipos del norte y que no tengan que viajar al sur, o para los del sur y no tengan que viajar al norte, aunque bueno, en la Copa de España Mediterráneo, en la que queda encuadrada la subida, pues el resto de pruebas son pruebas de la zona de Levante, ¿no? De Valencia, de Murcia, que al fin y al cabo la distancia es casi, a estos sitios casi similar que ir a Asturias, ¿no? Prima hermana, porque además la disposición en Andalucía para abajo, pues del campeonato de España ahora mismo nos hemos quedado nosotros solos. Uh-huh. Pero bueno, hace años atrás estaba Estepona, todavía era una prueba de campeonato de España, y bueno, y era una de proximidad, pero de Madrid, en Madrid hubo una, ahí entrada de una de relleno más o menos, una prueba de última hora que se formó hace años atrás. Y cosas así. Todas las pruebas, la mayoría están hacia el este, hacia el Levante, Cataluña, y luego el norte, Galicia y Asturias. Uh-huh. Y ya una última pregunta para despedirnos, Pedro. Tras dos suspensiones de la subida y una prueba esta, pues que todavía está ahí, parece que se ve luz, que puede ser en junio, pero bueno, todo va a depender de la situación sanitaria en la que nos encontremos. ¿Qué tal se están portando los sponsors? ¿Está la cosa más difícil o están siendo fieles a la prueba? ¿Os están dando ese margen? Te cuento, sí. No podemos tener quejas. Nosotros no hemos tenido todo lo que llevamos ya confirmado con todo, lo hemos hablado con todo, cada decisión se ha hablado. En fin, todo lo tenemos perfectamente ya encuadrado, y la verdad es que no nos hemos encontrado con ningún problema, y la comprensión de todo el mundo y el ver que la situación que estamos planteando es algo de pura lógica, que no es nada inventado ni ninguna cosa extraña, sino es de la aplicación de la lógica, de aplicar la lógica para poder sacar la prueba adelante e intentar hacerlo de la mejor manera posible. Que luego a lo mejor en esa época hay un brote, hay un tal, un alto, claro, se nos escapa fuera de nuestras manos, porque sabemos lo que sabemos y estamos donde estamos. Pero la intención no es otra que hacerlo eso de la mejor forma y manera posible. También este dispositivo va a ser especial y con unos costes que no lo hemos tenido otros años, porque va a haber más cantidad de vigilancia y todo eso hay que pagarlo. Pero bueno, si queremos que salga, tiene que ser así. Tiene que ser de esa manera. Pues nada, Pedro, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias. Nosotros nos armaremos de paciencia porque teníamos la subida. Ahora mismo, en condiciones normales, sería prácticamente dentro de un mes, ya estaríamos en fase calentando motores. Calentando motores en fase pre-subida y ustedes estaríais pues ya casi casi montando el tramo también. Que eso, efectivamente. Recordemos que aprovechabais esos días de Semana Santa para quitaros buena carga del trabajo. Pues nada, pues habrá que esperarse unos cuantos meses más, pero esperemos que la espera pues valga la pena. Pedro, que muchas gracias, como decimos, y enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestra ilusión, y esperemos que finalmente podamos ver la subida en este 2021, ¿eh? Vale, muy bien. Muchas gracias a ti y a vuestra disposición para lo que quieras. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Hasta pronto. That's great. It starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. Bueno, pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra este fin de semana en materia deportiva para contárselo la próxima semana. Estaremos aquí el lunes a partir de las 6 de la tarde con el resumen, sobre todo, de lo que nos deje el fin de semana en materia futbolística. Recuerden que también tenemos otros frentes, por ejemplo, el campeonato de Andalucía de los 10.000 metros lisos en pista, donde va a estar Francisco Javier Jaén Moreno, o la primera prueba del Open de Andalucía de Rally BTT, con la presencia de Jorge López Janeiro. Sin nada más que añadir, que nos vemos el próximo lunes, que pasen un feliz fin de semana. Slash and burn, return, listen to yourself.